Arranca el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Por supuesto, al pana, al camarada, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien les abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sale gracias a quién más? Pues a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que se esfuerza todos los días para que los productos que salen por este dial sean cada vez mejores. Y eso es desde el archivo mayor para abajo, desde el ministro Fidel Barbarito, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Luigino Brasche, la coordinadora de prensa Sinamay González, también el pana José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gasha, y por supuesto los controles el día de hoy, DJ Pucci. DJ Pucci en los controles en este martes de reggae y ska, papá. Martes de reggae y ska. Show. Ripega, que comenzó este martes de reggae y ska. Y nos puedes pedir tu musiquita. Al 0416-534-8710, o lo puedes hacer a través del Twitter, @contraataque963. Nos pides la musiquita por ahí y nosotros te la estaremos colocando. También pueden revisar el Carelibro, mejor conocido como Facebook, Contraataque pendiente, o también pueden estar pendientes del dominio de pobre, nuestra página contraataqueguerrilla.blogspot.com, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde todas las noticias que vamos a decir el día de hoy ya están montadas. ¡Buah! Todas las noticias que vamos a decir el día de hoy ya están en ese blog, en esa página, que pueden revisar. Por supuesto, le damos gracias a quienes nos retransmiten en el estado Táchira, RPM, revoluciones por minuto 88.5 FM. Para Portuguesa y el estado Lara, un abrazo grande a Radio Emisión 94.5 FM. Y específicamente en Carora también, estado Lara, mejor conocido como el Valle del Mororo. La gente de Radio Venceremos 96.5 FM, un abrazo grande a todas esas emisoras. E inmediatamente pasamos a los titulares, a la buena vibra, a lo que es culpa de Chávez y Maduro, papá. Aquí tenemos en el blog de Contraataque, la guerrilla mediática arrestados con Chávez dice lo siguiente: revolución ha entregado 24.000 viviendas a refugiados. Todo es por culpa de Chávez. Así es, Pucho, así es. 24.000 viviendas a refugiados, también dice por aquí el blog de Contraataque, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Que es culpa de Chávez y Maduro, el gobierno nacional actúa para resolver el problema de la seguridad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué comunismo es ese? Comunismo donde el gobierno está buscando resolver todos los problemas. Mi comandante aquí también dice que 5 escuelas construirá Jorge Rodríguez en varias zonas caraqueñas. ¿Qué tal? El alcalde. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Culpa de Chávez y Maduro. Aquí también tenemos culpa de Chávez y Maduro, para que sean serios y se organicen. Que el CNE está transmitiendo en vivo y directo vía web la auditoría que está realizando. ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Que sean serios y se organicen. En vivo, papá. Cada paso, cada papelito, cada cajita, cada sello que se está haciendo de esa auditoría está siendo transmitido en vivo y directo por el Consejo Nacional Electoral. Lo pueden revisar. Más adelante estaremos profundizando. Por supuesto, tendremos mesa de locos, Luz Caraballo, cotufas explotadas en este martes de reggae y ska. Recuerden que se pueden comunicar aquí a este Contraataque al 0416-534-8710, o pueden también escribirnos al Twitter, @contraataque963. Esta es la guerrilla mediática en la casa. ¡Llévatelo, Pucci! She left the party, have a good time. Continuamos aquí en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Y si extrañan a las muchachas, yo también. Pues, las muchachas están haciendo sus tareas con la coordinación de enlace comunal de Alba Ciudad. Pues están dándoles un taller con el camarada Alberto Aranguibel, el compañero Alberto Aranguibel, a los trabajadores y trabajadoras de Hipostel allá en San Martín. Así que un abrazo a las muchachas, seguramente están en sintonía. Un abrazo grande a todos esos trabajadores y trabajadoras de Hipostel, quienes están recibiendo esos talleres de formación de Marcando Zona. Activos, construyendo la comunicación popular, la guerrilla mediática desde la fábrica, desde el trabajo, desde el barrio, desde la calle, desde el asentamiento campesino. Ay, papá, agárrense que a partir de este mes nos vamos por el país a formar, a formar, a formar. Vamos a comenzar por Zulia. Recuerden que se pueden comunicar conmigo y con Puchi, con nosotros aquí al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Hoy es martes de reggae y ska. Y pueden pedirnos su canción a ese teléfono o lo pueden hacer al Twitter. ¿Cómo es que dicen los, la gente que sabe pues de inglés? Twitter. No sé cómo es que lo dicen, de verdad que no me sale, pero ni imitándolo. Arroba contraataque 963. Por ahí nos piden la musiquita, que sabroso el reggae, ¿verdad? El reggae es genial. Dígalo ahí, Puchi. Y el ska. Esos son dos de los ritmos que más me gustan después de la salsa. Mira, vale, hablando de música y rumba. No nos podemos perder este viernes la rumba que va a haber en Chapis Club. El aniversario de nuestros amigos y camaradas. El programa Radar 96. Yo no me voy a pelear ese onche. De verdad que va a estar buenísimo. Va a tener dos ambientes. Va a tener rolo de rumba. Sabroso, pues. El que le guste bailar diferentes tipos de música, el que le guste tripearla, pasarla bien, salsa, merengue, etcétera, que se vaya para este aniversario. El programa Radar 96. Yo no me lo pierdo. Chapis Club, para los de mi época, queda al lado del Lagarto. Queda al lado de... Al frente del Centro Lido, la cosa. Ah, bueno, como que si uno iba para Lagarto, sí, saliendo del metro de Chacaito, enfrente del Centro Lido, ahí por ahí queda este local donde van a celebrar nuestros panas y camaradas. de Radar 96, su cuál aniversario, pues qué cantidad de años está cumpliendo Puchi, su tercer añito en Aguara. Nosotros estamos en esa también. Nosotros como que somos más viejos y todo. Esto como contraataque, como que es más viejito y todo. Vamos para cuatro añitos, creo, contraataques. Vamos para cuatro añitos nosotros. Ya yo ni me acuerdo. Bueno, pero estamos en la primera parte del programa, es decir, que estamos en la hora de la buena vibra. Vamos a leer algunos mensajitos de texto y vamos a pasar inmediatamente a lo que es culpa de Chávez y Maduro. Por aquí nos proponen por la mensajería de texto al 0416-534-8710, el abogado Jesús Silva, que hagamos un contacto telefónico para comentar el recurso constitucional contra Capriles por la falta absoluta. Resulta que el único que falta aquí a todo y a su trabajo el señor Majunche, allá en el estado Miranda y por ahí. Vamos a ver si hacemos un contacto con Jesús. Por aquí también nos dice: viva Chávez, lánzate la canción de Patria Querida, pana, para un pana de Boconó en el estado Trujillo que nos está escuchando. Saludo a la gente de Trujillo que nos está escuchando vía web. Por aquí nos escriben también el 0416-534-8710. Recuerden que hoy es martes de reggae y ska. Martes de reggae y ska. Por aquí tenemos también felicitaciones por el programa. Un abrazo grande. ¿Dónde están las mujeres? Eso mismo pregunto yo, mi compadre. ¿Dónde están las mujeres que no vinieron para acá el día de hoy? Se les busca. Si alguien sabe dónde está Iroba y Nair, las dos bellezas de este programa, escríbanos al 0416-534-8710. Aquí nos dicen: hola Gustavo, feliz tarde. También extraño a las chamas. Bueno, que les salga bien todo donde estén. Y bueno, felicidades, pues, por favor. Un reggae de mulato, gracias. Soy Juan, un saludo a mi compañera Rosa. Un saludo a Rosa desde aquí, desde Alba Ciudad. Y por supuesto al pana Juan, vale, el fan uno después de Francis. No podemos dejar a Francis por fuera. Tenemos por aquí en la página del contraataque que la revolución ha entregado 24.000 viviendas a refugiados. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puchi! El gobierno bolivariano ha entregado 24.000 viviendas a familias que perdieron sus casas como consecuencia de las intensas lluvias caídas en el país a finales de 2010 y 2011, informó este martes el presidente camarada, el que tal, Nicolás Maduro, durante una reunión con voceros de personas que habitan refugios en Caracas. El mandatario destacó que aún restan 7.000 familias en albergue, producto de las precipitaciones, así como otras 4.000 que perdieron sus humildes techos en otros eventos naturales ocurridos en el territorio nacional. No hemos propuesto resolver este problema este año y hacer una... Nos hemos propuesto resolver ese problema este año y hacer una replanificación, garantizó el jefe de Estado en un encuentro en el fuerte Tiuna Catal. ¿Y esa culpa de quién? ¡Puchi! Y culpa a Chávez y Maduro también es que el gobierno nacional actúa para resolver el problema de la seguridad. El gobierno, junto a los organismos de seguridad de Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asume y actúa de manera inmediata para resolver el problema de la seguridad, disminuir la violencia y generar un ambiente de paz para la nueva convivencia. Así lo manifestó este martes el ministro de Relaciones Interiores y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en una entrevista hecha en el canal privado del no tan santo Gustavo Cisneros. El problema coyuntural de seguridad en las calles hay que asumirlo, porque nos afecta a todos por igual, sobre todo en los sectores donde hay mayor índice de criminalidad, explicó el ministro, quien agregó que el Plan Especial de la Seguridad Patria Segura, que inició este lunes en la Gran Caracas, es un dispositivo coyuntural que se trabaja con la a función de la gran misión a toda vida en Venezuela. ¿Qué tal? ¡Esto es comunismo! ¡Puchi! Imagínate tú, qué comunismo es. Pero hay algo que sí es intolerable. De verdad. Esto es intolerable. Esto es de terror, puchi. Esto es de terror. Esto es intolerable. Esto es insostenible. Y es que por culpa de Chávez, Maduro y para colmo Jorge Rodríguez, se construirán 5 escuelas en zonas caraqueñas. La política social vendrá a satisfacer las necesidades de los más pequeños en zonas priorizadas. La primera será levantada en el sector Las Marías del barrio 70 del Valle. ¡Esto no puede ser! ¡Esto es comunismo! ¡Estar construyendo escuelas! ¡No! Con el arranque de las obras de la escuela en el urbanismo Las Marías, Jorge Rodríguez dio inicio a una política social de educación que vendrá a satisfacer las necesidades escolares de cerca de 300 niños. ¡Castro comunistas! ¡No! Ay, ay, ay, ay, ay. De verdad, yo no puedo creer que estén siguiendo dándole educación a esos niños. No lo tolero. No lo tolero. Son las 5:23 minutos de la tarde. Recuerden que estamos en martes de Reggae y Ska y que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Lo pueden hacer también a través del Twitter. @contraataque963. Nos pueden escribir, pedirnos sus canciones o a través del 0416-534-8710. Tengo un mensajito por aquí. Y me dicen, ¿cómo estás? Es la neni. Yo estoy bien, ¿y tú, neni? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú, neni? Respóndeme. Que a la mensajería de texto, son un mensajito. Buenas tardes, mi pana, para que le hagan llegar al presidente Maduro que el tamarindo está abandonado y el Consejo Comunal no sirve. Gracias. Tamarindo, ¿qué parte será el tamarindo? No sabemos, pero por aquí leemos lo que nos escriben. Nos dice por aquí con este fondo de reggae sabrosito así, porque hoy es martes de reggae y acá pida su cancioncita. Ya nos pidieron una de Mulato por ahí, Panapuche. Viva Chávez, Maduro y toda la revolución. Full chavistas en Turmerito, Las Mayas, en viviendas humildes. Culpe Chávez, los majunches que se vayan para Gringolandia, nos dicen por aquí. Desde Turmerito, un abrazo grande a quienes nos escuchan vía web y vía 96.3 FM. Martes de reggae y ska, papá. Ahí estamos. Sabrosito, 5:25 minutos de la tarde. Esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Rece porque lleguen esas mujeres y yo no lo siga aburriendo. Ya venimos con más. Esta es La Guerrilla Mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. La UNES. Pudiéramos decir, sin temor a exagerar ni a equivocarnos, que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es uno de los milagros del comandante Hugo Chávez en su vida aquí con nosotros, ejerciendo su jefatura y su liderazgo. De su mano nació este milagro, que ahora forma a una nueva juventud. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nacida en Revolución en el año 2009 e impulsada por el comandante Hugo Chávez, está destinada a instruir permanentemente a las y los funcionarios dedicados a la seguridad de los ciudadanos, comprendiendo las siguientes áreas de formación: Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policías Estadales y Municipales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cuerpos de Bomberos y Bomberas, Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres, Penitenciaristas, Cuerpo Técnico de Vigilancia y Tránsito Terrestre. Rompiendo el estereotipo de las represiones de parte de los cuerpos de seguridad a los venezolanos en la Cuarta República y rechazando la frase «disparen primero y averigüen después», los venezolanos inscritos en la UNES están siendo formados con los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y compromiso con la liberación del ser humano. En Revolución, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad trabaja de la mano con la comunidad. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Momentos en la historia. La campaña admirable.

Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 34 minutos de la tarde y continúa este programa más solo que la una. Así que por favor, manden mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. Hoy tenemos, por supuesto, martes de reggae y ska. No han pedido ska, vale, no han pedido ska el día de hoy. Pueden hacerlo a través de la mensajería o a través, por supuesto, del Twitter, del Facebook, de donde les provoque a ustedes, vale, pidan musiquita y nosotros se la ponemos por aquí. Por aquí tenemos mensaje de texto. Buenas tardes, mi pana. Para que le hagan llegar al presidente Maduro nuestros saludos y nuestros abrazos. Bueno, no sé si puede hacer eso, mi compadre, pero espero que nos esté escuchando alguien cercano a él, que le mande tu abrazo y tu saludo. Pero aquí tenemos también, si Chávez naciera mil veces haría lo mismo. Mil veces dejaría su carrera, mi familia por la patria, por la vida. Mil veces daría todo y todo dejaría por el pueblo. Mil veces moriría de una enfermedad o en la guillotina o en la silla eléctrica por lo que creía. Mil veces si naciera de nuevo. Y si al nacer todo el pueblo estaría feliz, ni se preocuparía. Ahorita estuviese en un chinchorro jugando con su nieto y diciéndole a María Gabriela, te amo, hija. Qué grande y bella está mi patria, qué grande y bella estás tú. Atentamente, el pana Juan Navas. Y por supuesto, en este momento acaba de pasar lo que todos estábamos esperando, puchi. Llegó la gente que le da alma a este programa. La gente que le da vida a este programa. El pueblo. Llegaron nada más y nada menos que las bellísimas, las hermosísimas Inair Mansur e Irosva Echinax. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Hijo, muchachas! ¿Cómo están? Venida. Digan algo, bien, que yo estoy seco. ¿Cómo están todos? Activos ahí por esa mensajería de texto. Estoy segura que la gente está solicitando su canción, porque hoy es martes de reggae y ska. Venía escuchando y Puchi la estaba colocando muy bien, todas las canciones que han solicitado. Y bueno, aquí estamos para seguir desmontando todas las matrices de opiniones que lanzan los medios privados de comunicación, y que estamos alerta porque desde hace 14 años tenemos un pueblo más consciente, un pueblo que está haciendo revolución. Así mismo. Muy bien. Ahora abrí el blog de contraataque. Saludos a toda la gente que vino sintonizando a Ciudad y que está en esa cola. Así que bien, como estaba diciendo ahí, Inair, bueno, manda tu mensajito al 0416-534-8710 y repórtanos esa cola, repórtanos, porque hoy es martes de reggae y ska. Bueno, también pide tu reggae y tu ska, y si eres compositor o lo que sea, mándalo también, porque si eres lo que sea, mándalo. El tema que te dé la gana. Pero aquí nos están pidiendo escape. Mire, el blog está súper, súper, súper activado. Así que lo recomiendo 100%. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Mire, muchachos, ustedes siempre llegan en el momento exacto de cruzar al charco. No es mi culpa. Ustedes siempre llegan en el momento exacto. Qué infelicidad, pero qué, bueno, insulto. Es el trabajo. Bueno, pero no es nuestra culpa, de verdad. Mira, tú también llegas en el peor momento. Nosotros llegamos cuando llegan justo en el momento. Llegó la revolución, así que llegamos en el momento. ¿Qué es esto, Puch? ¿Qué es esto, Puch? Una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Planes listos para dirigir Globovisión. Este martes estoy instalado en la nueva junta directiva de Globovisión. Asimismo, una vez más se realizará la firma de los documentos correspondientes entre Carlos Alberto Zuluaga, baja autorización de su padre Guillermo Zuluaga, por supuesto, y los empresarios. Alberto Zuluaga, Juan Domingo, mi padrino, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Mosca. Bueno, quienes son ahora las accionistas humildemente mayoritarios del canal de la televisión fundada en 1924. Bueno, opinan los foristas que la junta directiva de esta cosa llamada Globovisión, conformada por, bueno, Juan Domingo Cordero, Raúl Llorani, Gustavo Perdomo, Javier Franceschi, Juan José Ramírez, Leopoldo Castillo. ¿Qué pasó? Sí. Aquí hay un detalle. What's up, man? No está Vladimir Guillén. ¡Bestia! ¡Vladimir, te han pateado! ¿En serio? Chavo, no me había dado cuenta, pero es verdad. ¡Vladimir, te han pateado! ¡Perro, pana! Y lo peor es que él está sumamente indignado. Estoy diciendo, está sumamente indignado. ¿Qué? Bueno. Porque lo sacaron de la dirigencia de Globovisión sin su aviso. Sin ser dirigente. Sin avisarle antes. No, ese duró menos que Carmona. Lo sacaron antes de tiempo. Vladimir Villano duró menos que Carmona dirigiendo Globovisión. Aquí tenemos. Ahí en la página tenemos varios de los nombres. Está Cohecho, está Tráfico de Influencia. Estos son los sobrenombres de cada uno. Está Tráfico de Influencia, está Prevaricación, está Blanqueo de Capitales, está Soborno. Todos ellos están dirigiendo. Estafa, malversación. Está Cobro de Comisiones, está Fraude Fiscal, estafa, malversación. Todos ellos están dirigiendo. O sea, está lista el grupo de fascistas para seguir haciendo la guerra. Bien, bien. La guerra a través de Globovisión. Cuello blanco, claro. Ay, Dios mío. ¿Tenemos una llamada? Perro, no. Recuerden que esto antes de la llamada lo pueden ver a través de contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¡Sí, dime aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién habla? Muy bien. ¿Aló? Bueno, sí. ¿Cómo estás? Te habla Teresa. ¡Teresa! Nada más y nada menos. Hablando de cuello blanco, Teresa. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, ¿aló? Teresa? Hola, bella. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. ¿Puedo hablar, no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Exacto. No, porque como tu amiga Enza García dice que yo... Tú estás enamorado de Enza. Sí, vas a hablar. Ay, contraataque no. Ay. No. No, lo que pasa cuéntanos es que ella... Exacto. Cosa. Si es para hablar de la ventana, no. Chamo, eso... No. Estoy obstinada de que hablen de la ventana aquí. No. Habla, pero no, yo, no, no de... Yo quiero aclarar algo. Ajá, es cuenta. Que ella dice no, que no, yo llamo... No. Cuéntanos otra cosa. Vamos a olvidarnos de eso. Habla mal del gobierno. No, hables de eso. No de eso. Voy a pensar que estás enamorada de esa. Cuéntame otra cosa. No, vale, yo no tengo esos gustos. Yo ah, no bueno, gustos. Cuéntame. ¿Qué comiste esta mañana? Bueno, mira, no, es que como dicen que yo llamo para acosar a los moderadores de los programas. No será el nuestro, ¿verdad? Que nosotros gozamos un mundo. Incapaces de decir eso. No será el nuestro, nosotros aquí gozamos un mundo cada vez que tú llamas, de verdad. Pero cuéntanos, bueno, ¿para qué no llamamos? Bueno, fíjate, mira, no, es que usted tiene una promoción ahí que dice de que lo extraordinario se hace cotidiano. Uh-huh. Bueno, si hay algo que se hace muy cotidiano en este régimen, que es la inseguridad y la inflación. Eso es cotidiano. Por otro lado, mira, ayer en las declaraciones uh-huh. de Lorenzo Mendoza, no, que por supuesto. Ajá, sí, el que dice que se ha ganado su real es el sudando la frente. Que no le debe nada a la historia de Venezuela. De la primera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de ninguna república. Ha trabajado mucho más que Maduro. Eso lo dudo. Y se ha trabajado más que mi mamá. Eso lo dudo. Maduro lo que hizo fue trabajar un ratico en el metro de autobusero. Un ratico. Se metió sindicalista, tenía vuelo sindical y no lo podían votar y eso que era siempre un reportero. Ay, por favor, se inventa. Un iletrado. Ahora, por otro lado, bueno, mira, Lorenzo Mendoza dijo. El excelentísimo. Mira, pero dime algo. ¿A ti te gustaría como candidato de la oposición más Capriles o Lorenzo Mendoza? Eso es una, ahorita es un debate que hay en el seno de la oposición. Que sí. Es un debate que hay en el seno de la oposición. ¿Quién te gustaría más a ti? Sí, chicos, me gustaría una mezcla de los dos, si tú supieras. Una fusión. ¿Cómo? No, sí, porque de verdad que Capriles solo no sirve para nada y Mendoza solo no sirve para nada. Escucha, le cortan un brazo a uno y se lo pegan. Ah, te escucho. Lorenzo Mendoza dijo ayer que ellos, fíjate tú, ellos tenían una guía, ¿no? Una guía. Para lanzarse presidente. El gobierno les mandaba una guía acerca de lo de dónde ellos iban a distribuir sus productos. Entonces, les decían, por ejemplo, que la prioridad la tenía Caracas. Caracas completamente. Toda la harina van para Caracas. Pero si todo es culpa de Chávez siempre. Bueno, exactamente. No, es porque o sea, Caracas tiene más gente. Y para el interior, nada. O sea, que la gente del interior son ciudadanos de segunda. Teresa, el interior Teresa. Es monte y culebra. Teresa, ¿tú no crees que a veces ellos no...? La bodeguita de las parroquias, para eso nada. Ah, que la prioridad la tenía Caracas y los grandes supermercados. Lo demás es monte y culebra. ¡Qué desgracia! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Horrorosa! Toda esa gente fanática que se baja las vestiduras por el chavismo y todo eso en el interior, que estén contra consciente que para este gobierno son ciudadanos de segunda y que no les mandan nada porque no vale la pena. Dale, está bien, Teresa, muchas gracias. Pues muchas gracias por tu llamada. Gracias por tu información, Teresa. Dale, que pase buena tarde. Un abrazo, Teresa, muchas gracias por tu llamada. Tienes la puerta abierta siempre en Contraataque para que digas todo lo que quieras decir. Mira, pero lo que más me gustó es que Mendoza solo no sirve y Capriles es menos. Bueno, esa es la opinión de Teresa y creo que la compartimos. No, pero en también. El fondo... Así es, mira, en el fondo Teresa y dijo una realidad de que están bien en el fondo de la gente de la oposición. Que no quiera ninguno rosa. De los dos. Porque ¿cómo se puede hacer una fusión entre Lorenzo Mendoza y Capriles? No se puede. Yo solo vi eso en Dragon Ball. Exacto, en Dragon Ball. Solo vi eso en Dragon Ball. Eso, y eso es parte de una comiquita. O sea, a ni uno ni al otro. Puchi dice que sale el chupacabra. Estamos de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. Puchi dice que sale el chupacabra. Yo pensaba que iban a decir que estábamos de acuerdo en una cosa más. Ajá, es que la Polar, ni Lorenzo, ni ninguno de ellos sabe leer, porque el gobierno le manda un plan de distribución nacional. Ajá. Y ellos entienden que no hay que mandarle a los estados nada, que todo es para Caracas, de verdad es terrible, no saben qué significa nacional. O sea, de verdad no entienden lo que es soberanía alimentaria, no entienden que en Caracas hay más población que en cualquier parte, o sea, Gran Caracas. Pero Vaya, tienes razón, Teresa. Miren, y les voy a recomendar ninguno un artículo. De los dos. Ajá, les voy a recomendar un Nicolás artículo. Nicolás Maduro, así es. Les voy a recomendar un artículo con esta investigación que hemos venido realizando en el equipo de la Coordinación de Enlace Comunal. Hemos descubierto muchas cosas interesantísimas en la historia de Venezuela. Y les voy a recordar y les quiero recomendar un artículo que se llama Viernes Negro de 1983, las devaluaciones y el bolívar como moneda de reserva, escrito por el camarada González en Aporrea. Una maravilla de artículo para saber de dónde viene la especulación, la inflación, el problema del acaparamiento de alimentos. Este es un artículo solo para chavistas. No, vale, no, no, no. No, no, claro que sí. No. Es un artículo solo para chavistas. Decídanse. Mira, yo lo que voy a decidir es que vamos a un corte musical porque hoy es martes de reggae y ska. Y ya volvemos con más de esta locura que es Contraataque de la Guerrilla Mediática. En Alba. Solo para Chavis. Fácil decirlo, pero cómo cuesta. Decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad, y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar, y ya sé que todo miedo esconde un deseo, y más, más y más lo creo. Thank you. olvido. Si no se intenta, piensa cuántas veces no te atreviste y dejaste que se te fuera la noche entera, ya sin saciar la curiosidad. Y te vas de vuelta a casa, perdiendo en vez de ganar. Pero ya sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. Son las 5:53 minutos de la tarde. Estamos aquí en Aldo, 96.3 FM. Recuerden la mensajería de texto, no se me hizo el celular. Aquí está, en la 0416-534. 16-534-87-10. Y el Twitter, arroba contraataque 963. También tenemos el dominio de pobre contraataque guerrilla.blackfox.com, donde podrán ver las imágenes de la locura, reírse un rato a través del humor político. Yo creo que si le damos rayo back, uh-huh, no, chance de hacer Luz Caraballo y Cotufo. Pues las dos están cortas. Hace rato que nos da chance. ¡Ah, Puchi! ¿Qué es lo que viene ahorita? ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz Caraballo! De Chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Liliana Hernández. Ni uno ni lo otro. sino todo lo contrario. Nos llamamos a la desobediencia, cuestionamos la legitimidad de Maduro. La jefa del comando Simón Bolívar, ante el Consejo Nacional Electoral, Liliana Hernández, quien ha sido capaz de pasar por el MAS, Causa R, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, COPEI, la, no sé, no se me ocurren más partidos, pero por todos ha pasado. Se refirió en el programa A la Hora de Yo No Sé Qué, que no nos interesa, transmitido por Noticias 24, a las impugnaciones de las elecciones presidenciales. El pueblo tiene la esperanza de que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sea equitativa. Ay, por favor. Concluyó que de no lograr la cordura, que la cordura en este proceso, le falta ella, todo se complicará. Y tocará irnos al exterior, porque me iría demasiado. Y si, si no se logra la cordura en el exterior, les tocará irse al, no sé, al interior. Ella seguro se ve los documentales de multiverso. Ah, posiblemente. Una muchacha muy posiblemente. Pero bueno, inteligentísimo. Esa frase creo que pasará a la posteridad después de frases de Aristóteles. Pero de verdad, acuérdense que Luis Caraballo no son. Nosotros leemos textual, noticias de verdad. Eso. Noticias que. No llamamos a la desobediencia. Cuestionamos la legitimidad de la vida. Totalmente coherente. Dice que se puede evaporar el registro electoral con más participación. Podemos prever problemas en los comicios. No, es que es una locura total. ¿Estás loca? No, no, una locura. Ella es actriz. Yo lo puse textual, todo lo que dije. Yo no sé si está, si, yo no sé si tiene los mismos problemas que Pablo Pérez o qué, pero yo no sé qué pasó ahí. 5:56 minutos de la tarde. No vamos inmediatamente para Cotufa, o si no, Puchi nos bota de esta radio. ¡Cotufa, Cotufa! El extraño mundo de las cotufas explotadas. Barack Obama, mejor conocido como Galletica de Oreo, estaría considerando cambiar a Capriles por otro líder en Venezuela. A un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, una fuente de la Casa Blanca reveló que Capriles estaría en Pico de Zamuro como líder de la oposición venezolana, puesto que Barack Obama está pensando en sustituirlo por algún otro líder, ay chamo, que haga declaraciones públicas menos vergonzosas. Aparentemente la Casa Blanca no está conforme con el manejo que ha hecho el majunche del supuesto fraude electoral al asegurar cosas como que hubo 700 votos en un centro con 500 votantes, cosa que fue fácil de desmentir por el chavismo. Por su parte, el ex candidato de la oposición pasó la noche redactando una carta suplicando que lo dejen como líder un ratico más. En dicha carta aparentemente aseguró que en pocos días se verán los resultados de su acertada política de desconocimiento de los resultados electorales. Ya falta poco. En los próximos días se sabrá si realmente el majunche seguirá como líder de la oposición una vez que Barack Galletica de Oreo Obama tome su decisión al respecto. Así que manda tu mensaje al 0416-534-873 y dinos cuál será el postulado de la Casa Blanca para suplantar Mendoza. Pero como ya se nos está acabando Capriles, el tiempo, ya mejor dicho, ya casi se nos acabó. Manda tú lo que ibas a mandar al @contraataque963. Así es, ya nos vamos. Pérez, inmediatamente nos vamos, muchachas. Nos despedimos. Muchacho. Yo y Puchi. Nos vamos. Esto fue todo por hoy. Gracias, Puchi. Gracias a todos los que nos escucharon y se la calaron. Mira, ahí está. En BTV están poniendo a Laimir Villegas con cara de tristón porque ya no puede dirigir Globovisión. Ay, Globovisión. Y como todas las tardes decimos que Cristo te ama y Chávez también. Guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randol, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra, oye, ¿cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.